vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano de esta semana. Aquí estamos con Leandro Albani, con Jorge Levinger y María Torrellas. Y vamos a hablar otra vez de Colombia. Esta semana ya se conoció la incorporación a la mesa de negociación, la apertura de la mesa de negociación con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. El 27 de octubre hay reunión, la primera reunión en Quito, Ecuador. El ELN va, y lo ha anunciado públicamente, con la idea de que lo fundamental, y es el primer punto que se va a discutir, es la incorporación del pueblo a la mesa, o sea, de las organizaciones populares. Hay una crítica del ELN a cómo se llevó adelante la mesa de negociación con la FARC, y uno de los puntos que en el que incide es que no hubo la potencia que pueden tener las organizaciones populares en la discusión de los puntos que se plantearon allí. La FARC dice que sí, que las organizaciones estuvieron presentes a través de algunos representantes, pero de todas maneras lo más importante es que, al margen de que se abra esta negociación y que además hay un alto el fuego por parte tanto del gobierno como del ELN, lo que ha quedado en suspenso, en un paréntesis yo diría peligroso, es el famoso acuerdo de La Habana. O sea, desde la incorporación de Uribe Vélez a intentar renegociar y a negociar con Santos la renegociación de lo charlado en La Habana, queda claro que hay un chantaje de Uribe y de todo el sector oligárquico conservador que él representa. Uribe necesita, como condición sine qua non, que no se trate y que no se incorpore el tema de la justicia transicional, que sí se firmó en La Habana y que llevó meses de acuerdos y desacuerdos. Y este punto es vital para unos y para otros. Para el planteo de la FARC, cuando lo planteó y cuando lo discutió y finalmente lo logró convencer al gobierno de que había que hacer eso, lo que implica es una investigación a fondo sobre los crímenes de lesa humanidad que cometió el paramilitarismo y el gobierno. Y para el lado de Uribe, la posición de Uribe es precisamente evitar eso, porque él termina preso. Finalmente, si eso se llevara a realmente a efectivizar, Uribe es parte del engranaje de la responsabilidad del paramilitarismo. Todo esto está entre paréntesis. Santos dice que hay que apurar el tema. La FARC han dado muestras de que quieren solucionarlo, pero que no se mueven de ese punto. Sí, habló incluso Timochenko, el jefe de la FARC, y fue muy claro en que cree que puede haber avances, pero que el tema, en eso lo dijo con todas las letras, el tema que no se puede abrir es justamente el de la justicia transicional, o sea, esto que vos mencionabas y que es lo que más le preocupa a Uribe, precisamente. Esta es una postura que también Timochenko tuvo algunos elementos autocríticos respecto a una mayor participación de las organizaciones sociales. Incluso dijo que tal vez tenga algo bueno esto de haber salido negativamente el plebiscito, porque permite tomar en consideración al 63% de, al más del 63% del padrón que no votó. Tomar en consideración en cuanto a poder ver qué es lo que opinan estos sectores populares. De algún modo está diciendo que estos son los sectores a los que les interesa a la FARC conocer sus opiniones, y no así lo que ya es público y conocido de Uribe respecto a esta cuestión. Y un solo detalle, el ELN ha planteado no solamente diferencias con esta cuestión de la participación popular en las negociaciones, sino que también han avanzado en la idea de que no puede dejarse de lado la cuestión de los desaparecidos en ambos bandos, y ha planteado de que esto tiene que analizarse, investigarse, y que incluso hay organismos de Naciones Unidas que están empezando a trabajar en esto, y les interesó el hecho de que Naciones Unidas mantiene su participación en toda esta cuestión, como para que no se caiga completamente el acuerdo. Y con respecto a esta negativa de las FARC de irse hacia atrás del tema de la justicia transicional, tampoco se van a dar para atrás en la participación política. Claro, tiene que ver, porque si no hay una justicia como se pactó en los acuerdos, en que van a poder salir libres y va a haber una amnistía para la gente que luchó, y van a poder presentarse en la actividad política y en elecciones, pues entonces todo va para atrás. Y en este sentido ha habido una noticia también esta semana muy importante, en que la senadora Piedad Córdoba, que era ex senadora porque le habían puesto una penalización para no poder presentarse jamás a un cargo político, bueno, pues se le ha levantado esta veda, o sea que queda también esa puerta abierta para la senadora Piedad Córdoba. Y también resaltar que eso que vos decís, Jorge, de que la sociedad, el 63% que no votó, hay que ganarlo. Bueno, este viernes 14 se ha dado una macroactividad, digamos, de todos los comités de solidaridad del mundo, de la propia Colombia, para volver a establecer este contacto, volver a sacar lo que han sido los acuerdos, volver a insistir en que se firme, no sé, en que se firme el acuerdo definitivo, ¿no? Sí, con respecto a estas negociaciones que se vienen con el ELN, lo de la participación de la sociedad colombiana, que el ELN siempre ha remarcado mucho, también habrá que ver hasta dónde el gobierno de Santos, y no solamente el gobierno como administración, sino los empresarios que están detrás de Santos, los intereses económicos, van a dejar que esto suceda, porque no creo que al gobierno le interese demasiado que otros sectores de la sociedad se sienten a negociar un acuerdo de paz. También es interesante ver cómo esta postura del ELN, llamando a la sociedad, a que participe la sociedad, a todo ese porcentaje que no fue a votar, tanto la guerrilla como el gobierno, si se da esto, qué mecanismos van a utilizar para que esa gente participe, porque en una simple votación todo ese porcentaje de pueblo miró para otro lado, ¿no? Entonces habrá que ver. Y Santos siempre ha remarcado esta rapidez con que se tienen que firmar los acuerdos. Con la FARC siempre lo dijo, no, hay que firmar rápido, pero si participa la sociedad habrá que también respetar los tiempos, porque no va a ser una cuestión de un año o de dos, sino va a ser un proceso extenso. El tema de los tiempos me parece que es un tema central, porque no está dicho públicamente, pero está muy claro que me parece que la estrategia del uribismo es llevar a la larga las negociaciones, digamos a la larga, a 2 años, cuando haya una nueva elección presidencial, con la posibilidad que él se sienta de como candidato triunfante y poder destruir ya definitivamente los acuerdos desde su presidencia. Este me parece que es la cosa. Y Santos, como el ELN, como la FARC, dicen, además de insistir en la participación, es que todo debe ser con mucha celeridad y lo más rápidamente posible. Sí, bueno, porque ahí se están jugando los dos. Uribe quiere ser presidente, Santos quiere ser reelecto. Santos gana con que se firmen los acuerdos y Uribe gana si lo logra alargar. Y otro tema que digo para terminar, que a mí no me está gustando nada, y que ya lo he visto en otros procesos, esta rapidez con que desde la insurgencia se habla de reconciliación y de perdón. El perdón y la reconciliación solamente pueden sobrevenir cuando hay justicia. Y entonces, ¿por qué estar insistiendo tanto en la reconciliación y en el perdón con enemigos declarados de los pueblos, como puede ser el propio presidente Santos, al que también se lo está recubriendo una pátina, se lo está blanqueando, se lo está edulcorando? Y Santos hasta ayer mataba y detenía gente y torturaba gente con su gobierno. Entonces esta insistencia de las insurgencias cuando están negociando en pedir perdón, esto pasó en el País Vasco también, realmente me llama la atención. Y creo que no llega a nada, porque si no hay justicia, por más perdón que pidas, por más que te reconcilies, por más que quieras coquetear con el discurso del enemigo, no sirve para absolutamente nada. O sea, en realidad es enfermizo eso. Generás una sociedad enfermiza que se perdona a sus torturadores y los torturadores te siguen torturando. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Un grupo argentino que vive en Cataluña, Che Sudaca, canta el tema "Al sistema no le conviene". Que no conviene. pasa no conviene una propuesta diferente. No, no, no, no. Pasa, pasa lo que pasa no conviene educar a nuestra gente. No, no, no, no, no. No conviene. Bueno, vamos a hablar de Venezuela, porque esta semana, en el marco del acto por el Día de la Resistencia Indígena, el presidente Maduro aprovechó para plantear un tema que va a traer, supongo, una cantidad de broncas en la oposición, pero que además deja claro Maduro con esto que por más Asamblea Nacional que haya ganado la oposición, el proceso revolucionario se mueve por otro lado. Y es que anunció que va a plantear la aprobación, directamente va a plantear la aprobación del presupuesto para el año que viene, y el presupuesto económico, que en el discurso cuando lo dijo es del que dependen todas las obras, todas las misiones, todas las ayudas, todas las la construcción de viviendas. De alguna manera dio el marco para que la mayoría del pueblo entienda de que no puede ser trabado por la oposición un presupuesto que le conviene que salga, y dijo que lo va a hacer a través del tribunal, la Corte Suprema, la Corte Suprema de Justicia venezolana, y que de esta manera salta por encima, como lo ha hecho ya varias veces, de la oposición que está firmemente cerrada en la Asamblea Nacional, que frena todos los proyectos. Sí, lo va a hacer como decreto y va a convocar al pueblo a una Asamblea Nacional, al aire libre, con el pueblo. Claro, porque cuestiona la legalidad de esta Asamblea que ha actuado en contra de resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia. Es un tema que ha generado una enorme tensión, además a días de que la oposición tenga que juntar el 20% de las firmas para el referendo que a toda costa quieren poder hacer este año, y que, bueno, habrá que ver qué pasa con eso, que es el punto tal vez más crítico entre la oposición y el gobierno, que dice que de entrada empezaron tarde y que los tiempos constitucionales no le dan incluso para poder hacer el referendo este año. En un acto de los que recuerdan, ¿no?, de los que recordábamos como los actos de Chávez, se presentó Maduro en el Día de la Resistencia Indígena. Recordar que esto se instituyó en el gobierno de Chávez, cuando Chávez gritaba que había que estar en contra de la conquista, en contra del 12 de octubre, y se estipuló el 11 como Día de la Resistencia Indígena. Se presentó Maduro diciendo: aquí está Maduro, hijo de Guacaipuro. Y bueno, toda la gente se mostró muy emocionada. Había 40 pueblos indígenas que han sido reconocidos en la constituyente de Venezuela, que han sido apoyados con todo, con la educación, con sus lenguas. Recordar que Chávez trabajó la descolonización en los libros de texto, que hasta le pidió a la ONU, ¿no?, ¿se acuerdan?, que descolonizara los libros de texto y que contara la realidad de lo que fue la conquista. Una de cal y una de arena. Eso es lo positivo, y lo negativo es el extraño relacionamiento de Venezuela con Turquía. Esto que tiene que ver, obviamente, entendemos las razones de Estado, entendemos que a nivel de la cumbre de energía era necesario hacer este encuentro, pero también entendemos desde el lado de los pueblos que lo que significa Turquía y lo que significa Erdogan, que aparentemente va a visitar Venezuela en los próximos, creo que en noviembre. Ya ha estado en Ecuador. Esto también hay que hablarlo, digamos, críticamente. ¿Por qué de pronto nuestros llamados presidentes progresistas necesitan, por razones de Estado, juntarse con los asesinos de los pueblos? Sí, Carlos, el tema, creo que cuando nos enteramos de esto, por un lado viene a confirmar, aunque no nos guste mucho, el poder que tiene Turquía a nivel internacional, como país, como una potencia de la región, de Medio Oriente. Pero cuando vos decís esto, que nosotros podemos entender que hay relaciones de Estado y que hay acuerdos económicos muy grandes, lo que uno no entiende es por qué cuando se reúnen también los gobiernos, nuestros gobiernos más progresistas, no le plantean cuestiones que está realizando Erdogan, ¿no? Su gobierno. Hay que tener en cuenta que Venezuela es uno de los principales países que ha defendido todo este tiempo al gobierno sirio. Pero cuando se reúnen con Erdogan, habría que nos gustaría que el presidente Maduro pueda también charlar un tema de ese tipo, porque lo que está haciendo Erdogan dentro de Turquía y alrededor de los países vecino no es algo menor, sino que está invadiendo países, está asesinando población civil, y el tema económico es real que pesa mucho, y más en una situación como está Venezuela, y con todas estas reuniones que hubo estos últimos días sobre la cuestión energética, ¿no? Es como cuando Erdogan, hay que recordar que hace poco tiempo, un año creo, estuvo en Ecuador, estuvo en Cuba, estuvo en México, y también uno se quedó con las ganas de escuchar, o al menos que alguien le plantee, bueno, lo que estás haciendo con los pueblos que hay adentro de Turquía y con otros países, pero esas cosas se dejan de lado. Después en Naciones Unidas vemos que los representantes se pelean entre ellos, dicen cosas, pero a la hora del cara a cara entre los presidentes, por diplomacia o por lo que sea, muchas veces no se plantean esos temas, y que creo que a mucha gente le interesaría que se planteen. Pero se planteen en el mejor nivel, en la mejor forma, pero es real que hoy Turquía es un país que está invadiendo Siria, está invadiendo Irak, está asesinando a los kurdos, a los alevíes, a los turcomanos, y a la hora de reunirse con Erdogan, no hay mucha, de esos temas no se hablan, y es una lástima, ¿no? Y además, perdón, sí. Y además, como decía Carlos, como decías vos, se habla de Erdogan como si fuera un hombre estupendo, que eso es lo que no entiendes. O sea, está bien que les van a dar trigo para 2 años, como decía Maduro, vamos a hacer pan y vamos a tener arepas 2 años, sí, todo bien. O sea, como vos decís, acuerdos energéticos, acuerdos de cooperación, de todo. Ahora, no me digas que no le trates como si fuera un amigo, porque no es un amigo, es un enemigo de los pueblos. Claro, pero si te da trigo, si te da para hacer el pan, esto es la contradicción de todo esto. Pero bueno, es un tema que tendremos que seguir tocando porque se repite, permanentemente se repite, ¿no? Sí, tendremos que desde los pueblos, desde las organizaciones sociales, debatir estos temas, ¿no? Acordarnos de eso que paga la... está patrocinando toda la contra en Siria, pero la contra más asesina. Vamos a escuchar un poco de música. Andrés Jiménez, en el tema A mí me gusta el pueblo. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. Desde la montaña hasta la ciudad. Desde la montaña hasta la ciudad. Digo mi verdad, que me sale de las entrañas. En mar de cizañas mi alma te busca, y si tú me escuchas, boricua a mi hermano, bríndame tu mano, oh, oh, oh, pa' seguir mi lucha. Bríndame tu mano, oh, oh, oh, para seguir mi lucha. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo. Thank you. y canta, mi pueblo trabajador, mi pueblo humilde y sencillo, mi pueblo que es todo amor, mi pueblo que tiene herencia, india, española, africana, mi pueblo que está de pie, forjando un nuevo mañana, orgulloso de su esencia. Sigo queriendo y te sigo buscando, te sigo queriendo, te sigo buscando y seré feliz, hermano, si contigo ando. Te sigo buscando. Para darte boricua todo el corazón, canto para darte Puerto Rico todo el corazón. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Brasil, porque el presidente ya no provisional, Michel Temer, ha decidido, ha recibido el apoyo de la Cámara de Diputados para un proyecto de ajuste al estilo argentino por 20 años, como si se supusiese que va a estar 20 años en el poder. El tipo más provisorio, no electo por nadie, decide hacer lo que nadie se animó a hacer desde el neoliberalismo, que es un proyecto de ajuste establecido por ley por 20 años. Es realmente escandaloso esto. Falta que el Senado lo decida, pero es muy probable que lo aprueben, porque se trata tan, todo el Parlamento es tan corrupto como el propio Temer, que ha sido... ha llegado hasta el fin del mandato del 2018 por un verdadero golpe de Estado que hicieron parlamentarios. Ahora, fíjate que esto que evidentemente se cae de Maduro, de que es una de las claras medidas neoliberales que ponen en marcha en cualquier país, evidentemente en Brasil se ha hecho con una celeridad, pues nosotros nos quejamos de Macri, que es rápido para tirar abajo todo, pero mucho más rápido es Temer. Y mucho más audaz incluso, porque esto de los 20 años, ¿verdad? Vos decís, ¿cuánto va a durar Temer? Pero en realidad ellos están pensando, como pensaban los militares en la Argentina en el 76, de que esto es para toda la vida y que hay que hacer los cambios y consolidarlos. Tanto es así que la primera que salió a festejar esto es la señora Christine Lagarde, de directora del Fondo Monetario Internacional, que dijo: estoy súper animada por el foco y dirección de las reformas que está haciendo el gobierno brasileño. Claro, ¿cómo no van a estar animadas si va en dirección totalmente a sus políticas, a la política del Banco Mundial, del Fondo Monetario? Dice, y ella sostiene que esto va a ayudar a fortalecer la credibilidad de la política macroeconómica brasileña. Están en el horno los brasileños con este tema, y si faltaba algo, porque esto siempre viene acompañando del tema comunicacional, está el tema de que se ha tomado una medida provisoria que extingue el Consejo de la Empresa Brasil de Comunicación. Y con esto se cargan la Constitución, pero además controlan absolutamente todo el tema mediático. Como si no lo controlara antes, pues ya la cadena Globo en general era parte de todo el holding de apoyo al golpe. Pero ahora con esto. Es como la intervención que hace el macrismo tirando abajo la ley de medios audiovisuales, de medios audiovisuales en Argentina. Esto ha sido contestado, todo esto, todas estas medidas han sido contestadas en la calle. El mismo día que se estaba llevando adelante este proyecto en el Parlamento de congelar por 20 años el gasto público, los estudiantes de la Unión Nacional de Estudiantes de Brasil ocuparon ese lugar y resistieron al embate de la policía. Los del MST hicieron cortes en distintas avenidas y en distintos estados de Brasil. Pero, como está pasando en la Argentina también, y ahora vamos a hablar un poco de Argentina, podemos movilizar miles de personas en la calle, pero falta el ataque directo al corazón del poder, que es todo lo que significa, o lo que podría derivar de un paro nacional, o de dos paros nacionales, o de medidas que golpeen directamente el gobierno brasileño. Las centrales sindicales siguen pensando en Brasil, como piensan aquí, que todavía no es el tiempo. Y el desgaste fuerte de la movilización lo está haciendo el movimiento popular, las organizaciones populares. Y también el poder que tienen de comprar dirigentes políticos con cargos institucionales, sobre todo en el Parlamento. Recordemos que Macri era súper minoritario en el Parlamento y sin embargo ha logrado imponer todas las normativas que quería. Y ahí no solo corre, como en el caso de los sindicatos, la compra por dinero, por las obras sociales que le dieron a los sindicatos, dinero de obras sociales que tenían pendientes, sino lo que se llama el carpetazo, porque ¿cuántos de estos no pueden soportar de que se dé a conocer información que habla de su corrupción de algún modo? Entonces ese carpetazo ha hecho que muchos diputados hayan dado marcha atrás. Vamos a poner un ejemplo del cual se habla mucho en Argentina, que es Bossio, que era el jefe del ANSES en la época de Cristina. Contemos que el ANSES para el Seguro Social, este hombre, muy vinculado a un organismo que tenía cualquier cantidad de dinero en su poder, en sus manos, o casualidad es el primero que decidió abrirse para negociar con el gobierno de Macri. Brasil y Argentina los estamos mezclando porque son muy, en los casos son muy parecidos. Porque me voy otra vez a Brasil. Antes de votar este proyecto en el Parlamento, congelando el gasto público, Temer reúne en su casa, en la quinta presidencial de Brasil, en la residencia presidencial, a 200 diputados a cenar. Y en eso le da la instrucción de cómo tenía que votar cada uno. Y recibe el apoyo muy fuerte de los diputados de la Biblia, los llamados diputados de la Biblia, que son los neopentecostales, las iglesias pentecostales, que tienen un poder en Brasil, que ya han armado un bloque de diputados que en este caso están con el golpe y con Temer totalmente. Y yo vuelvo a la Argentina, porque aquí los gremios han aceptado un bonito, no un bono, por 1.000 pesos para los jubilados y los que cobran la mínima, y una reducción mínima del impuesto a las ganancias, cuando se habla de que por la inflación se ha perdido el 10% de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Y el tema de la desocupación, que es terrible en la Argentina, no es un tema que ni siquiera se ha tocado, no se ha planteado. Y por si fuese poco, lo único que reclama la CGT, supuestamente para poder enfriar la posibilidad de un paro y postergarlo o no hacerlo, es una reunión tripartita con los empresarios, el gobierno y los sindicatos, pero en donde los empresarios se han dicho abiertamente que no están de acuerdo y no están en condiciones de extender el bonito a todos los sectores privados y a todo el Estado. Con lo cual, esto está clarísimo que no va para ninguna parte, salvo para el desprestigio de las centrales sindicales unificadas. Es interesante ver entre estas comparaciones entre el gobierno de Temer y el gobierno de Macri cómo atacan los sectores que son muy importantes para una sociedad. El gobierno de Temer en su momento tratando de cerrar completamente el Ministerio de Cultura, y Macri ahora intentando rebajar el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que para el desarrollo de una sociedad en un país son ministerios sumamente importantes, pero para los manuales básicos del neoliberalismo es gasto absoluto y es pérdida de dinero, de tiempo, ¿no? Pero, y en Argentina, todo lo que se avanzó en ciencia y tecnología en estos últimos años, que no es menor, y que transforma un país en un país desarrollado y una potencia emergente, ahora tanto Macri en Argentina como Temer en Brasil lo quieren hacer desaparecer. Y por motivos obvios. La tecnología da autonomía a los países, y lo otro es la colonización. Y por último, todo esto viene acompañado, por lo menos en Argentina y en Brasil también, de represión. Y esta semana, a todos los casos que estamos viendo en los barrios, tortura a los militantes de la Garganta Poderosa, de una organización villera, se suma una paliza que le han dado al hijo del dirigente social, Luis D'Elía, al que le mandamos toda nuestra solidaridad, porque lo han golpeado a su hijo, porque estaba pintando, ayudando a pintar un mural de homenaje a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández, y apareció una patota del partido, del gobierno, y con armas de fuego, incluso lo amenazaron de muerte y le dieron una paliza. Esto es la política que está haciendo el PRO, el gobierno de Macri y su partido, a través de grupos parapoliciales y paramilitares, para presionar en los barrios, y esto ya lo hemos vivido en otras épocas también, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar un poco de música. La trovadora argentina Soledad Villamil canta el tema de Violeta Parra, Maldigo del Alto Cielo. Cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color. Muerto y al vivo de rey apaje, al ave con su plumaje, yo la maldigo a porfía, las aulas, las sacristías, porque me aflige un dolor, maldigo el vocablo amor con toda su porquería, ¿cuánto será? en griego y en español, por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será? Continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar sobre Medio Oriente, porque en estos últimos días se realizó una cumbre energética en Estambul en el que no solamente se discutió sobre cuestiones energéticas, sino básicamente se habló demasiado sobre la crisis que atraviesa Siria, ¿no? Como noticia más importante fue el acuerdo entre Rusia y Turquía relativo a la construcción del gasoducto Turk Stream para enviar gas ruso a Europa, un acuerdo firmado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Ellos se reunieron en Estambul. Hay que recordar que este proyecto tiene un costo total de 10.000 millones de dólares y que aparte Rusia se comprometió a construir la primera planta nuclear en Turquía por un valor total de 20.000 millones de dólares. Ahí está la madre del borrego, diríamos. Ahí están los cambios que se están produciendo en la política latinoamericana. Va por ahí. La cosa hasta ahora es interesante cuando un país decide construir una planta nuclear, que Estados Unidos nunca dice nada, salvo si son los iraníes los que quieren hacer algo con energía nuclear. Después que Turquía construye una planta nuclear, hasta ahora Estados Unidos no ha dicho nada. El presidente de la empresa rusa Gazprom, Alexei Miller, explicó que el proyecto, programado para diciembre de 2019, constituye dos ramales de gasoductos y cada uno tendrá una capacidad de 15.750 millones de metros cúbicos. Con este gasoducto, Rusia está cortando mucho camino para distribuir gas. En esta reunión entre Putin y Erdogan, también hablaron sobre el tema de Siria. Putin dijo que los diálogos con Erdogan fueron muy sustanciales y que dedicamos mucho tiempo a los problemas regionales, en especial la situación en Siria. Tanto Rusia como Turquía abogan por poner fin cuanto antes al derramamiento de sangre en Siria. Hasta ahora Erdogan no se ha enterado demasiado por esto, porque el ejército turco no solamente está en el norte de Siria, está controlando ahora casi 5.000 kilómetros cuadrados en el norte de Siria y básicamente atacando a los civiles. Es que es población kurda. En este último mes se calcula que ya fueron asesinados entre 20 o 30 civiles por parte del ejército turco. Pero además el ejército turco ingresó a Irak y está cercano a la ciudad de Mosul, en el norte de Irak, que está controlada todavía por el Estado Islámico, pero que es una ciudad petrolera en importancia. Todavía Mosul está en manos del Estado Islámico. Increíble, el tiempo que ha pasado. Con la llegada de las tropas kurdas con las tropas turcas a Mosul, todos los sectores iraquíes están rechazando esta presencia, desde el gobierno central de Bagdad hasta otras fuerzas. El portavoz de las Fuerzas Populares de Irak, que está conformada por milicias tribales que combaten al Estado Islámico, Yusef Al-Khalibi, dijo que van a tratar a las fuerzas turcas como si fueran elementos terroristas del Daesh. Y Turquía justifica esta presencia diciendo que están entrenando a los Peshmerga, que son el ejército del gobierno autónomo de Kurdistán, que lo dirige Masoud Barzani, que es un gobierno proimperialista y tiene unas relaciones muy fluidas con Erdogan, sobre todo por el tema petrolero y por alianza más que nada contra los kurdos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y todo esto. Al mismo tiempo, los cancilleres de Rusia, Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita, Turquía y Qatar se van a reunir el sábado en Suiza para abordar la crisis siria. El objetivo de la reunión es estudiar medidas adicionales para Siria. Esto hay que entenderlo teniendo en cuenta que la propuesta de Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue rechazada por Estados Unidos y ahí saltaron un poco los fusibles, porque Estados Unidos está empecinado en que cualquier propuesta de Rusia para resolver la crisis de Siria quede fuera de juego. Con todo, aparte con todas las denuncias cruzadas, sobre todo del gobierno sirio y del gobierno ruso, diciendo que Estados Unidos está apoyando a los grupos terroristas. Una pregunta, Leandro. Esta semana se conoció también una información por fuentes rusas de que Rusia iba a está de alguna manera blindando Damasco porque teme un masivo ataque aéreo contra Damasco. Eso es así, porque en este último tiempo, en estos, si calculamos de que Rusia ingresó a combatir en Siria, Rusia está desplegando muchísimo armamento, no solamente en su base militar que tiene ahí, que la está ampliando ahora, sino en todo el país. Pero lo que decís es interesante, porque el miércoles la embajada de Rusia en Siria fue blanco de bombardeos durante 2 horas. Durante 2 horas estuvieron bombardeando los grupos irregulares y terroristas. La embajada rusa en Siria, el gobierno ruso por supuesto salió a denunciar esto, no hubo víctimas mortales, pero hay que tener en cuenta que los grupos terroristas cada tanto tienen a Damasco como un blanco principal. Si bien no han podido, y sobre todo están en los alrededores de Damasco, en el campo, Rusia está metiendo muchísimo armamento en Siria. Y al mismo tiempo, el canciller ruso, por un lado, están tratando de recomponer sus relaciones, sobre todo después que la tregua cayó, de que esta propuesta de Rusia en Consejo de Seguridad fue rechazada. El canciller Lavrov dijo que las acciones de Estados Unidos con relación al frente ASNURRA provocan grandes sospechas. En una entrevista con la CNN, Lavrov dijo que no cree que Estados Unidos incentive el terrorismo, pero lo que hacen con relación al frente ASNURRA provoca grandes sospechas, y recordó el ataque de la aviación estadounidense contra posiciones del ejército sirio, que permitió que el Estado Islámico avanzara bastante territorio, pero después fue recuperado otra vez por el ejército sirio ese territorio. Si faltaba algo más para Medio Oriente, fueron esta cantidad nueva de correos electrónicos que liberó WikiLeaks con respecto a Hillary Clinton, la candidata demócrata a las presentaciones. Básicamente, en esos correos que dice Hillary Clinton, confirma que Arabia Saudí y Qatar apoyan financiera y logísticamente a las bandas terroristas como el Estado Islámico adentro de Siria. Nuevamente la confirmación de que Estados Unidos sabe esto, que sus principales aliados, no solamente en el Golfo y en Medio Oriente, sino a nivel mundial, que son Arabia Saudí y Qatar, están implicados de una manera directa con estos grupos. Esto lo Hillary Clinton, en algunos correos electrónicos, lo decía en agosto del 2014, alertando esto. Y a su vez, Hillary Clinton, en uno de estos correos, decía que mientras la operación militar y paramilitar está avanzando, tenemos que utilizar nuestros recursos diplomáticos y de inteligencia tradicionales para presionar a los gobiernos de Qatar y Arabia Saudí, dos países que están proporcionando en secreto apoyo al Estado Islámico. Y a su vez pidió que se apoye al gobierno autónomo del Kurdistán iraquí, el gobierno dirigido por Barzani, que es aliado de Estados Unidos y de Turquía. Poner todo su dinero y todo su armamento para ese gobierno. Es complicado. Muy complicado, pero queda una sola cosa clara: los negocios están en primer lugar, están todo lo demás se subordina a esto. Totalmente. Y que además las caras de países como Erdogan, que forman parte de las democracias, están, como Estados Unidos, pagando el terrorismo que mata niños y niñas en Siria. Está cada día más claro que Arabia Saudí y Turquía son los principales responsables de financiar a estos grupos terroristas. Lo que es verdad, y esto lo hablábamos fuera de aire, que después del intento de golpe en Turquía, que Erdogan salió muy victorioso frente a eso. En algún momento se dijo que iba a estar débil, pero salió victorioso porque está, por un lado, con su tropa en Siria, con su tropa en Irak, en el norte de Irak, y a su vez, que esto lo está haciendo desde siempre, pero ahora más asiduamente, bombardeando todo el tiempo las montañas de Kandil, donde está la insurgencia kurda, la guerrilla del PKK, que de eso no habla nadie, ni el gobierno iraquí, ni nadie. Y sí es verdad que

gusta el obrero y me siento a gusto en la población. Pero hay algo que nunca me va a provocar satisfacción. Maldición, al pueblo le asusta la revolución. Yeah, yeah, yo. Es el poblacional en el micrófono. Para mi gente. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Y esta semana se recordó en todo el mundo, con distintos matices, una de las acciones que comenzó el genocidio o el holocausto más grande que ha sufrido América Latina, que es la llegada de Colón, descubriendo, como decía él y como decían los conquistadores, América, pero que en realidad se convirtió en una masacre deliberada. Y que vamos a empezar recordando ese hecho con un texto de Galeano que me parece, de Eduardo Galeano, que me parece que viene al pelo. Se llama Yo no celebro genocidios. Cristóbal Colón descubrió América en 1492, o antes que él la descubrieran los vikingos. Los que allí vivían no existían. Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio desde una cumbre de Panamá los dos océanos. Los que allí vivían, ¿eran ciegos? ¿Quiénes pusieron sus primeros nombres al maíz y a la papa y al tomate y al chocolate y a las montañas y a los ríos de América? ¿Hernán Cortés, Francisco Pizarro? ¿Los que allí vivían, eran mudos? Nos han dicho y nos siguen diciendo que los peregrinos de Mayflower fueron a poblar América. ¿América estaba vacía? Como Colón no entendía lo que decían, creyó que no sabían hablar. Como andaban desnudos, eran mansos y daban todo a cambio de nada. Creyó que no eran gentes de razón. Hasta no hace mucho, el 12 de octubre era el Día de la Raza. ¿Pero acaso existe semejante cosa? ¿Qué es la raza, además de una mentira útil para exprimir y exterminar al prójimo? Después, el Día de la Raza pasó a ser el Día del Encuentro. ¿Son encuentros las invasiones coloniales? ¿Las de ayer y las de hoy son encuentros? ¿No habría que llamarlas más bien violaciones? Eduardo Galeano. Bueno, esta semana hubo actos en todos los países de América Latina. En Argentina, por supuesto, también las organizaciones indígenas, tanto en Buenos Aires como en el interior, sobre todo en zona mapuche, hubo movilizaciones en Venezuela, hubo movilizaciones en el País Vasco, donde también esa fecha tiene que ver con el Día de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, instituida por España, y hubo una gran movilización mapuche en Chile, en Santiago de Chile y en el sur de Chile, o sea, en zona mapuche. Cuando hablamos de gran movilización, en Santiago se movieron 15.000 mapuches, y por supuesto terminó como la señora Bachelet termina todos los actos y movilizaciones populares, con fuertísima represión de los carabineros chilenos. Bueno, yo quiero aportar un granito. Tiene que ver con el texto de Galeano. Desde la descolonización, sobre todo en Bolivia, que se trabaja, no se habla de un encubrimiento, más que descubrimiento, de un encubrimiento, porque lo que fue la conquista es un tapar al otro y a la otra, que eran los pueblos originarios de América. Entonces, ¿cómo traían el imperio del capital a unos pueblos, los grandes, los aztecas, los mayas, los incas, donde no existía prácticamente la propiedad privada, donde todo era comunitario, donde no existían ni siquiera las clases sociales, porque no existía la moneda, sino que era todo trabajo comunitario, se hacía trueque, pero no un trueque económico, sino un trueque de necesidades sociales. Tú necesitas esto, yo te doy lo otro. Entonces, había que matar esas culturas. Y entonces, ¿qué decidieron? Encubrirlas, taparlas, decir que eran salvajes, que son herejes. Por supuesto, el que se rebelaba había que matarlo, y había que matarla. Y a sus mujeres, como ejemplo o como muestra de que son como la tierra y el territorio, violarlas en masa y dominarlas. Entonces, bueno, este gran genocidio que decías, de 100 millones, se habla de 100 millones, por poner una cifra, pero que devastó a nuestro continente americano, lo mismo en el norte que en el sur, fue eso, un encubrimiento de unos pueblos y de unas culturas milenarias que vivían en paz y que vivían de una forma comunitaria. Había que matarlo. Y una expropiación de sus tierras, de sus miles y miles de hectáreas de tierras, para que el capitalismo pueda avanzar también en este continente. Y también hay que recordar que toda esa expropiación que se hizo desde la conquista, desde la llegada de Colón, sirvió no solamente para construir la Europa imperial, sino para sostener una cantidad de monarquías y reyes y reinas, que era un despilfarro de dinero. Tal vez el caso de España es lo más es el más fuerte, un país que robó miles y millones de kilos de oro y que siempre fue un país atrasado porque se gastaba todo ese dinero para sostener una monarquía que tenía gastos exuberantes, ¿no? Que eso es importante porque la construcción de la Europa imperial tuvo que ver con este robo descarado. Y lo peor de todo que estamos diciendo es que sigue en la actualidad. Lo peor es que sigue absolutamente igual. O sea, hay países que son como neocolonias, que siguen siendo colonias, que no tenemos independencia económica, que culturalmente hay procesos que están trabajando más, como el de Bolivia, el de Venezuela, el de Ecuador, pero que, bueno, contando Cuba, por supuesto, Cuba sabemos que es la que más ha trabajado, pero que también estamos luchando contra esa colonización. O sea, todo sigue vivo. Las multinacionales, que son ahora mismo las que asolan nuestros pueblos, que son del capital, digamos, internacional, siguen haciendo la devastación, siguen robando nuestros pueblos, los siguen envenenando, y ahí estamos, ¿no? Sí, ahí están los pueblos originarios de pie de lucha. Me olvidé que también en México, por supuesto, en todas las zonas donde están los zapatistas y el Consejo Nacional Indígena, hubo movilizaciones de repudio a lo que fue la conquista. Pero vuelvo a decir, 524 años después, los pueblos originarios siguen en pie de lucha y siguen de alguna manera demostrándole al resto de las poblaciones que sí existían, que sí existen, y que por más que nos quieran meter en reducciones o ningunearlos, como lo hacen muchos de los gobiernos, incluso algunos de los gobiernos que se dicen progresistas, los tratan como ciudadanos de segunda clase, los pueblos originarios están allí y claramente dignos y demostrando de que no los han vencido. Y sí, para demostrar esto vamos a escuchar un testimonio que mandaba Lolita Chávez Ixcaquic, la lideresa maya de los pueblos quichés de Guatemala, que tuvimos aquí en Resumen y que hemos entrevistado, que le manda este saludo a las compañeras de Pañuelos en Rebeldía y que queremos compartir con ustedes. Son imperdibles minutos de esta lideresa que habla precisamente de esa resistencia y esa lucha frontal contra estas multinacionales. Vamos a escuchar a Lolita Chávez Ixcaquic. Desde Ximuleu, un territorio ubicado en llamado Guatemala, que está en el territorio de Abiayala, enviamos hoy un saludo a todos los territorios, a todos los pueblos originarios de los diferentes espacios en la red de la vida, en que convivimos en la Madre Tierra. Damos un saludo hoy, que es 11 de octubre, reconociendo que el día de mañana no tenemos nada que celebrar. Por supuesto, sí valoramos, reconocemos la vida que tenemos los pueblos originarios, porque no han logrado exterminarnos, porque no han logrado retirarnos de todos los territorios. Seguimos acá, seguimos en pie de lucha, pero tenemos un tremendo trabajo el que estamos haciendo día a día en los territorios. Un trabajo que lamentablemente, a través de la colonización, el patriarcado y todas las expresiones de violencia, se han quedado acá. Entonces, nuestro trabajo es la fuerza hacia la descolonización, hacia la despatriarcalización. Nosotras las mujeres expresamos esta reflexión de un análisis profundo en relación al genocidio, a la tierra arrasada, a las violaciones sexuales. Denunciamos esas expresiones de odio hacia nuestros seres, de odio hacia nuestros cuerpos, pero también expresamos que estamos vivas y que hemos luchado por romper el silencio. soy Lolita Chávez, soy maya quiché, que estoy conviviendo acá en mi pueblo y estoy muy, muy fortalecida por encontrarnos y reencontrarnos con otras mujeres, otras luchas en otros territorios. Saludo a Pañuelos en Rebeldía, muchas gracias. Gracias porque tengo vida, alegría, danza, etcétera. Y saludo a todos los pueblos, al pueblo Bribri, al pueblo Lenca, a otras expresiones también de los pueblos originarios. Seguimos denunciando las formas violentas del capitalismo, del patriarcado, del neoliberalismo, de la globalización, porque decimos acá, la gente no es racista y no es machista o patriarcal así por así. No nace de la nada estos sistemas, nace porque es una construcción de años, porque es una imposición de sistemas, y esa reflexión es la que estamos haciendo acá. Estamos rompiendo, como decía, con los silencios, tremenda información, tremendas denuncias hemos dado en las historias del mundo, y las mujeres mayas hemos dado a conocer las historias removiendo los mundos. Por supuesto que esto no les gusta a los sistemas de los diferentes estados, pero no estamos vivas porque les guste o no les guste, estamos vivas porque estamos generando organización, generando fuerza, generando sabiduría, sabiduría ancestral, espiritualidad. Nuestros poderes colectivos se están uniendo, estamos construyendo a partir de nuestras propias experiencias, a partir de nuestros propios territorios, y fuerzas feministas comunitarias y fuerzas feministas del mundo están abrazando las vidas en la biodiversidad. Así que saludamos las vidas y muchas gracias por este camino y esta expresión de tiempo que nos da. Mi voz se va con el tiempo y saludo profundamente con todo mi ser este espacio. Gracias. Y ahora vamos a escuchar a otro cantante que lucha también por la independencia de su pueblo, puertorriqueño, Roy Brown, en el tema Mister con Macana. Mister con Macana se refiere, macanas son las cachiporras que utilizan los policías norteamericanos y policías de toda parte del mundo para golpear precisamente en las movilizaciones. Sobre imperialismo gritan comunismo, todo es vandalismo, piedras y vitrinas, señoras en chancletas y muchas motocicletas. Hay situaciones que arrebatan y hay otras hay que matar. ¿A cómo cree usted, compadre, que se sintió mi mãe? Cuando un mister con macana, medio y medio de mala gana, a correr, todo el mundo a correr, ahí viene el mister con macana. Ay, huye, huye, guaba la cananga, o mala malanga, ay pachanga. Huéleme la bamba, huye, huye, ajá. Soleta que quema, sudar no es mi lema. Siempre estoy sudando, pa'l rico trabajando. En ahí me está llorando, gritan que si huelga, salve el que pueda. Esto es la mierda. Hay situaciones que arrebatan y hay otras hay que matar. ¿A cómo cree usted, compadre, que se sintió mi mai cuando un mister con macana medio y medio de mala gana a correr, a correr? pachanga, huéleme la bamba, huye, huye, ajá. Iba caminando, iba yo cantando, se zafó una galleta, era una treta. Gritan asesino y un mita con baqueta, saco una pistola y todo por la Coca-Cola. Hay situaciones que arrebatan y hay otras hay que matar. ¿A cómo cree usted, compay, que se sintió mi mai cuando un mister con una cana y medio de mala gana a correr todo el mundo a correr, ahí viene el mister con la cana, y huye, huye, y guaba la catanga o mala malanga, ay pachanga, huéleme la bamba, huye, huye, ajá. Y ahora, en resumen latinoamericano, vamos a tocar las elecciones de los Estados Unidos. Elecciones donde ya han habido dos debates entre Trump y Hillary Clinton, que yo no sé si llamarlos debate o bromas realmente, porque no tienen el nivel de un país que pretende dominar el mundo, entre dos candidatos que se sacan chispas, pero sobre... ¿A quién le gustan más las mujeres desnudas, poder toquetearlas, como dice Trump, o lo que dice la Hillary Clinton, de que, bueno, usted no sabe lo que yo voy a hacer en el Salón Oval de la Casa Blanca? Unas cosas realmente absolutamente insólitas, y sin embargo las encuestas le están dando como que va avanzando la señora Clinton en esta parodia de elecciones, en donde además queda muy claro que finalmente está todo organizado para que vote la menor cantidad de gente posible, porque primero, las elecciones son un martes; segundo, se puede votar anticipadamente, hay porcentaje de gente que vota cuando quiere, no es obligatorio votar, de modo que finalmente el electo presidente de la principal potencia del mundo termina electo por el 20-25% de la población que podría votar. Esta es la democracia más extraordinaria, como dicen, del mundo. Es realmente absolutamente insólito. Y muy frágil, teniendo en cuenta después lo que pasó con George Bush cuando ganó la elección presidencial, porque la justicia dijo que él había ganado, dejando de lado todas las pruebas en contra que tenía. Es un sistema bastante endeble, ¿no? Yo creo que en cualquier club de barrio de cualquier país latinoamericano o del tercer mundo, primero, las elecciones son más democráticas y el debate es más profundo, sí, que el que estamos viendo en Estados Unidos. Viene un tercer debate ahora en octubre, no va a aportar absolutamente nada. Siguen saliendo videos todos los días de la usina de Hillary Clinton escrachándolo a Trump con las mujeres y con el maltrato a las mujeres, y Trump contesta permanentemente sobre las aventuras amorosas de Bill Clinton, del marido de Hillary. Ahora, de programa político y de qué van a hacer con el mundo y qué van a hacer con la miseria que está viviendo Estados Unidos, y incluso ahora el paso del huracán Matthew volvió a demostrar que con 19 muertos en Estados Unidos... Perdón, actualizado, 37 muertos. 37 muertos, bueno, actualizado aún. Peor aún, en Cuba no murió nadie y pasó con una fuerza mucho mayor que por Estados Unidos. Bueno, eso, de eso no habla ni Hillary ni habla Trump. Y como vos decís, estas democracias burguesas, berretas, maltrechas, en general se resuelve todo esto entre 20 o 30 personas. Porque si la población norteamericana tomara conciencia de esto, que es difícil de imaginárselo, evidentemente iría a votar, pero iría a votar mayoritariamente en blanco para decirles, mira, no los queremos ni a uno ni a otro. Sin embargo, se va a resolver con un 20, 23 o 25% de población. No solo una democracia maltrecha, son democracias asesinas. Los pueblos sí sabemos lo que nos va a pasar, gane quien gane. Nosotros, los pueblos del mundo y del tercer mundo y de América, sabemos que nos van a seguir invadiendo de bases militares, como está todo América, como se están ampliando las bases militares en África, cómo se están devastando nuestros territorios, cómo se está matando para extraer los bienes naturales de la tierra al costo que sea, destruyendo pueblos enteros. Y eso es lo que nos tiene que quedar claro, que no es ni democracia ni nada. Y la catadura ética de esos personajes, bueno, ni mencionarlo. O sea, son, como diría, se dice en Argentina, basuras. Pero tenemos que hablar de Haití porque justo además Hillary Clinton y Bill Clinton tienen que ver en esa democracia trampa, farsa, que es Haití, porque es como una neocolonia de Estados Unidos. Sí, y Haití está pasando en este momento, hay que decirlo con mucho dolor, otra nueva tragedia producto del capitalismo, producto de que el paso de un huracán genera otra vez una devastación total en el territorio haitiano, como fue antes con el terremoto. Entonces, obviamente no le podemos echar la culpa al clima, tenemos que echarle la culpa a lo que son años y años y siglos de dominación imperialista sobre Haití, y ahora con la presencia de las tropas de las Naciones Unidas, además agregando un valor agregado a esto que tiene que ver con la represión y con tratar de controlar la bronca del pueblo haitiano, que se demuestra casi permanentemente en la calle, pero que tiene un contenido, la respuesta a un contenido de tal nivel de represión que generalmente lo ahogan, ahogan esas protestas y tratan de disimularlas. Ha vuelto el cólera a Haití, ha vuelto todas las pestes habituales que traen estos hechos, y ya estamos hablando de más de 1.200 muertos. Vuelvo a decir, Cuba, ningún muerto, lo quiero reiterar porque es algo increíble la comparación. Ni cólera, ni enfermedades. Ni cólera, ni enfermedades, y ya está la reconstrucción en Cuba, y en cambio en Haití están diciendo los propios haitianos que por favor no le den donaciones a la Cruz Roja, porque la vez pasada, con el terremoto, la Cruz Roja se embolsó 500 millones de dólares de donaciones internacionales y no las repartió. Era para construir 7.000 viviendas y construyó 15 viviendas. O sea, estamos hablando de esos niveles, de las ONGs que roban, y que roban sobre la miseria y el dolor de la gente. Y Bolivia, por ejemplo, hablar de las ayudas reales, ¿no? De la ayuda de Cuba, que van de brigada, que ayuda, un país bloqueado, pobre, que tiene que reconstruir toda su costa este, le manda ayuda, y Bolivia, Evo Morales, acaba de mandar 42 toneladas de leche en polvo que van a dar de desayuno a 800.000 niños y niñas en Haití. O sea, eso hay que destacar. Y Venezuela también. Venezuela, los tres países que han mandado ayuda en serio. Lo que me parece importante es decir qué es lo que le hicieron los Clinton con Haití específicamente, porque hicieron que el anterior presidente Michel Martelly fuese electo gracias al fraude que los Clinton impusieron para que él fuese a segunda vuelta, cuando en segunda vuelta había salido electo un opositor, Justin Celestin, lo reemplazaron por Martelly, y que al final terminó también con fraude ganando Michel Martelly. O sea que estas democracias también hacen este tipo de cosas absolutamente fraudulentas en Haití, y bueno, hoy hay una situación política de vacío de poder en Haití, en medio de esta situación catastrófica de que no se resolvió el problema del terremoto, y que ahora para colmo vino este huracán, ¿no? Sí, pero hay un pueblo muy concienciado en Haití y muy luchador, que está justamente no aceptando ese fraude de los Clinton. Vamos a ver qué se viene. Por ahora están paradas las elecciones por el Matthew, pero hay un pueblo que está frenando eso, ¿eh? No hay que olvidar que ese pueblo fue la primera revolución de América antiesclavista, la única, 1804. Toussaint de l'Ouverture. Vamos a escuchar a la trovadora chilena Pascuala y la Vaca en el tema Violeta y Frida. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Bueno, y en este día de Mujeres y Resistencias vamos a hablar de un hecho realmente importante y yo diría que fundacional para la lucha de las mujeres en Argentina y, ¿por qué no?, en América Latina también. Se realizó este fin de semana pasado el 31 Encuentro Nacional de Mujeres, quiere decir que lleva 31 años consecutivos, donde nos reunimos alrededor de 70.000 mujeres de toda condición social, originarias, afrodescendientes, trabajadoras del campo, docentas, bueno, imagínense toda una variedad de mujeres. Y lo que tenía de particularidad este año es que habían venido muchas jóvenes, muchísimas chicas, adolescentes, desde 12, 13, 14, 15 años. Y eso fue muy impresionante. Estamos acá en este programa de hoy con Gladys Quiroga. Ella es nuestra compañera de Resumen Latinoamericano. Hola, Gladys, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Sí, vamos a contar un poco a las queridas oyentes de Resumen Latinoamericano Radio cómo fue este fin de semana agitado, muy vivido, muy emotivo y alegre sobre todas las cosas. Bueno, también queremos que lo escuchen los oyentes, ¿eh? También, también. Que los escuchen los oyentes, sí. Claro, que también participaron algunos, ¿no? Sí. Estuvieron en la marcha sacando fotos. Bueno, decirles que durante 3 días nos reunimos en sedes que son colegios o que son universidades y debatimos en talleres. Decirles que eran 70 temáticas que se discutieron, que los talleres eran 67 y que los talleres eran tan grandes que no cabían en las aulas, sí, había que formar otro. Claro, la capacidad de cada taller debería haber sido de 30 y 40 personas, mujeres, pero bueno, se agrandaron hasta 60, 70, se abrían nuevos talleres con la misma temática y se sumaban más, fueron muy intensos. Bueno, y entonces vamos a decir un poco los temas. Yo querría empezar por ahí, los temas más importantes que luchamos las mujeres y que nos afectan a mayor cantidad de mujeres, ¿no? Yo creo que la más importante de los reclamos y de las exigencias es la necesidad de un aborto legal, seguro y gratuito. Decir que en Argentina se mueren 500 mujeres al año por abortos clandestinos y sin seguridad de salud. Entonces yo creo que esa es la demanda, digamos, histórica del encuentro de mujeres. También la demanda, cómo no, contra la violencia machista, en una propuesta de que exista un presupuesto estatal acorde a la magnitud de esta problemática de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Uh-huh. Después también se trató el tema de la trata, la investigación, el castigo a las redes de trata, se exigía que están matando y desapareciendo a nuestras adolescentes y mujeres en Argentina. La lucha contra los femicidios, que en Argentina se lleva la vida de una mujer cada 28 horas. La feminización de la pobreza, que hoy tenemos casi un 10,5% de desocupación de mujeres. También es importante la lucha por el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, que ya lleva 10 años pero que no se cumple, Gradis, que eso se ha visto en los talleres, que no se cumple en la escuela, no se cumple en ninguna parte. Respeto y derecho para las mujeres originarias que sufren el despojo de sus territorios y el racismo institucional. Que se cumpla el cupo laboral trans, que eso es una medida que se está pidiendo para conseguir una verdadera integración en la sociedad. La importancia de que se garantice la participación de las mujeres en los sindicatos, en los partidos políticos. Se pidió la paridad de género en el Congreso. Y luchar también, era muy importante la lucha por la no criminalización de las y los migrantes, porque ya se está hablando de que se quiere instalar en Argentina cárceles para migrantes. Sí, ya hay una en el barrio de Pompeya que está funcionando. Sí, bueno, hay denuncias sobre eso, sí. O sea que estamos, estos serían los temas más importantes y luego eso divididos en un montón de talleres y demás temáticas, ¿no? La mujer y la discapacidad, las relaciones en el cuerpo y las políticas del cuerpo, las sexualidades, la salud, bueno, lo que habíamos dicho, la violencia y el acoso sexual, la violencia obstétrica, que es la de los partos, el poder judicial, el papel del poder judicial a la hora de defender a los violadores, a los asesinos, el trabajo, como decíamos, el trabajo doméstico, en fin. Hay uno muy interesante que fue el Mujeres y las Cárceles, que esa visibilizó también toda la desigualdad que sufren las mujeres en la cárcel. Claro, esa es una temática para abordar y bueno, para ver si de alguna manera en algún momento se puede incluir de algún tipo de participación que tengan las mujeres en las cárceles, ¿no? Nosotras estuvimos en el taller de Mujeres, Antiimperialismo, Solidaridad e Integración Latinoamericana. Gladys, contá un poco cómo fue nuestro taller. Bueno, sí, la temática, si bien es un poco amplia, hubieron mujeres de Argentina, de latinoamericanas, y surgieron, bueno, un montón de cosas que están sucediendo en Latinoamérica sobre todo. Bueno, se pidió que se mencione en el documento de la comisión la solidaridad Haití por primero por lo que está aconteciendo ahora en estos días, después del huracán Matthews, y bueno, todo lo que está padeciendo el pueblo de Haití, y además por denunciar a la MINUSTAH nuevamente y pedir que se vayan de Haití. También se pidió un repudio al golpe en Brasil, al golpe parlamentario que sufre el pueblo de Brasil. Se pidió apoyo al canal de Telesur, una mención para que bueno, se dé la diversidad en los canales en la comunicación, sobre todo en la periodística. También se pidió el tema, se alertó sobre los medios alternativos, que si bien están, bueno, les cuesta mucho mantenerse por el tema de que no tienen de parte del Estado una cobertura de reconocimiento, ya sea a través de las sintonías o a las radios alternativas o a los canales de televisión. También se pidió el cese del bloqueo a Cuba, y sobre todo se denunció también todo lo que supone la Alianza Transpacífico, el nuevo Plan Cóndor, la colonización de nuestros pueblos. Se habló lo que le afectaba a las mujeres, todas estas políticas imperialistas. Hablaron las compañeras, había varias compañeras de México que hablaron de no solo de la represión que sufren las mujeres, sino también la ocupación de los narcos y de los militares en los territorios, y cómo se está implementando el robo de territorios en México con violencia, ¿no? Y bueno, hablaron también de lo de Ayotzinapa, se hizo una solidaridad con familiares de Ayotzinapa, se habló también de solidaridad con la gente de México, ¿no? Se habló de la educación, la importancia de la lucha de la educación en México, de la educación pública. Había muchas docentes, ¿no? Muchas docentes argentinas, sobre todo, que bueno, también estaban preocupadas por lo nacional, un poco, y bueno, todo lo que fue, lo que está haciendo todo este último proceso político aquí en Argentina con este gobierno, y bueno, todos los niveles de ajustes de todo tipo y precarización laboral y de los medios que se están corporizando más aún todavía que antes, y bueno, un poco están preocupadas por eso, ¿no? Había muchas compañeras que participaron en los talleres, que pertenecían a organizaciones políticas y que bueno, están preocupadas y acentuando ahí el tema de la discusión y el debate. No fue lo único, se vieron otras cuestiones también que son más abarcativas a Latinoamérica y al mundo en general. También hubo solidaridad con el pueblo de Palestina. Se mencionó lo que estaba pasando ocurrido en los días anteriores con el tema de la fragata que quería romper el bloqueo, y que bueno, las mujeres que estaban allí comandando esta nave fueron detenidas por el ejército israelí, las detuvieron, estuvieron en Tel Aviv y después de allí fueron deportadas a sus países. Sí, otro tema que fue muy recurrente en el taller era, había como una especie de división política, ¿no? Porque había compañeras que defendían el gobierno progresista de Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, bueno, hacían un balance, como estaban empeñadas en defenderlo a ultranza y que nos había fracasado, que bueno, que es que la derecha había venido y había irrumpido, pero, o sea, no, claro, haciendo ninguna autocrítica. Y luego había, pues, la parte de las que pensábamos que, bueno, que esos gobiernos, porque había una compañía de Brasil, habían caído precisamente por no radicalizar sus posturas, porque habían sido gobiernos reformistas, gobiernos que se alían con la derecha, y que por eso, digamos, que no están con el pueblo, no están con las clases trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Ese fue un debate también. Fue un debate que quedó prendido, digamos, y que no tuvo un final, porque bueno, pero fue un debate como para seguir quizás en algún otro momento, en algún otro ámbito o en el próximo encuentro. Y bueno, para terminar, que se dio mucha importancia, antes de que se nos olvide, que eso es muy importante, al tema de los agrotóxicos. Toda la zona de ahí, de donde estábamos, de Rosario y del interior, está plagada del agronegocio, el agroganadero y también de la soja transgénica. Y bueno, se denunció la cantidad de enfermedades y de problemas que está causando ese tipo de negocio. Claro. Hasta el punto que lo primero que nos dijeron al llegar es que en Santa Fe prácticamente no existía ya un cordón de cultivos. Uh-huh. Que la verdura es carísima porque no hay verdura, no hay fruta. Hay un monocultivo que es la soja y que bueno, que no permite que haya otro tipo de cultivo. Bueno, vamos a escuchar unos cantitos de la marcha. Bueno, un poco sobre el tema de la apertura, que fue este encuentro, fue muy emotivo, multitudinario, fue en el Monumento a la Bandera, ese gran monumento que está en el centro de la ciudad, frente al río Paraná, y donde ahí se presentaron todas las mujeres que formaban parte de la comisión, explicando que bueno, habían estado trabajando muchísimo para que por la organización de este encuentro. Eso se notó claramente con respecto al anterior encuentro, primero porque fue un acto de apertura visible y donde invitaba, digamos, a que la gente esté ahí o alrededores, y fue muy visible. Eso ya lo habrán visto y apreciado en las fotografías y todo lo demás. Ahí, en esta comisión, participaron 200 mujeres, y en especial la comisión organizadora fue la Comisión de Rosario, de un grupo de mujeres muy comprometidas, que además de hacer todo lo organizativo, también tuvieron encuentros y acuerdos con las autoridades de la provincia, pero que evidentemente no dieron el resultado esperable al final del encuentro. Sí, el documento fue muy... muy bueno, muy radical, con todas las políticas que nos afectan a las mujeres y contra el capitalismo, el imperialismo, muy bueno, ¿eh? Fue muy bueno. Yo sobre eso quería señalar un párrafo muy cortito, que bueno, que lo voy a leer, que fue del documento inicial, donde dice, es importante que recordemos qué significa Rosario en términos económicos y productivos para los poderosos del país. La Argentina sangra por las barrancas del Paraná, por estos puertos de Rosario y su cordón. Hoy en manos extranjeras se llevan el 75% de la producción nacional. Por allí circula libremente el tráfico de armas y drogas y la trata de personas. Se han convertido en los negocios patronales y los terratenientes, los más redituales e impunes de los últimos años, para beneficiar a los ganadores de siempre, a los grandes monopolios imperialistas. Mientras salen por los puertos de Rosario las riquezas que produce el pueblo, la ciudad es el reflejo descarnado de un país donde, a la par de la concentración de la riqueza, crecen la desigualdad y el hambre. Más o menos el documento gira en torno a esto. Este párrafo también tiene que ver con todo el país y también de Latinoamérica. Y recordar que Rosario, que también se dijo, es la provincia de Argentina más militarizada, con más personas muertas por homicidios y más violenta. O sea, esa es la ciudad, ¿no? ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Se cuidan los machistas! ¡América Latina va a ser toda feminista! Yo quería que habláramos de, bueno, nombrar por lo menos la importancia que tuvo la actividad de Movimientos hacia el Alba, de la radio feminista, donde estaban Pañuelos en Rebeldía y otras organizaciones que organizaron una radio feminista que se llamaba Mesa Latinoamericana, y donde estuvieron compañeras de toda Latinoamérica y una compañera kurda. Se habló también por las presas vascas. Uh-huh. Y bueno, donde se vieron las problemáticas de las mujeres de América Latina, que son las mismas en todas partes, ¿no? Con variantes de cada lugar. Se hizo un homenaje a Berta Cáceres, la lideresa del Copín de Honduras, que fue asesinada en marzo, y se recordó con ella a todas las lideresas, las que han sido asesinadas y las que están amenazadas, ¿no? Pero yo quería que llegáramos a la marcha, Gladys, porque es muy importante tratar de transmitir a quien no haya estado lo que es que, bueno, esas 70.000 personas nos convertimos en 100.000 porque vinieron las mujeres de Rosario. Las mujeres se que sumaron, no se, sí, claro, a la marcha. De... Y entonces éramos más de 100.000 mujeres, una marcha que no tenía fin, de 45 cuadras, donde... cómo transmitir la emoción, ¿no? Donde todas las mujeres están organizadas, unas expresan bronca, otras expresan alegría, otras bailan, otras hacen teatro, otras están muy tristes porque llevan las fotos de su familiar desaparecida. Todo eso, nosotras que tomamos fotos y que queríamos hacer una cobertura, pudimos ver prácticamente toda la marcha. Sí, fue muy importante, bueno, sobre todo el tema de todos los días que pasamos ahí, porque Rosario fue una ciudad que estaba llena de mujeres por todos lados, ¿no? Es decir, en los colectivos, en los bares, en las plazas, a la noche recorriendo la comunicación, además de, bueno, de la palabra, estaba lo gestual, la sonrisa, el cuerpo, y era una alegría, es decir, ese encuentro era verse, verse visible con respecto a nosotras mismas, es decir, estábamos todas ahí. Entonces, bueno, esa alegría, ese entusiasmo se plasmó totalmente en la marcha. Es decir, más allá de que estaban las organizaciones políticas, sociales, estudiantes, jóvenes y todo, fue una alegría, digamos, colectiva de todas, hasta que, bueno, tuvimos un final que no fue muy alegre, pero que, bueno, ahora tampoco... vamos a hablar de ello, sí. Pero yo quería, por ejemplo, antes de hablar de ese momento que fue el más feo, quería que les leyéramos así que algunas de las leyendas. Las leyendas, porque imagínense todas las personas que van a las marchas de este calibre. Claro, la velocidad, ¿vos viste la velocidad de las jóvenes que estaban con el aerosol, las pintadas en las paredes con una prolijidad, con un color? Entonces yo quería contarles todas estas paredes que son la expresión de las mujeres que no tenemos voz. Ahí ponen todo tipo de pensamientos. Se ponen pensamientos que puedes estar de acuerdo, otros que no estás de acuerdo, otros que yo creo que son para ofender, claro, de son rabia. Explosivos. Son explosivos. Sí. Entonces, bueno, vamos a leerles algunos. Saquen los rosarios de nuestros ovarios. Mi cuerpo, mis reglas. Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Ser mujer y ser joven es un factor de riesgo. Y esta era de las más duras. Sí, la más explosiva, digamos. Verga violadora a la licuadora. Ante la feminización de la pobreza, feminización de la resistencia. Ni sumisa ni devota, te quiero libre, linda y loca. Mujer bonita es la que lucha. No educaremos a princesas indefensas ni a machitos violentos. Iglesia basura, asco tu moral. Bueno, acabamos ahí, ¿no? Con la iglesia, justo, sí, cuando justo llegó la marcha a la, claro, iglesia, Gladys. Sí, bueno, nosotras estábamos con las compañeras un poco más atrás, pero bueno, nos enteramos ahí a través de los medios alternativos que estaban informando, y estaban nosotros estábamos informadas del tema, que había comenzado la represión cerca de las 10 de la noche, cuando no sabemos por qué, pero bueno, estuvo una represión que duró más o menos dos horas, y bueno, después hay un documento que saca Emergente, que los pueden buscar en el Facebook, donde están las 2 horas y donde la policía sale de dentro de la iglesia, donde están los fieles de la iglesia rezando, que también es una provocación. Se había dicho que no iban a estar ahí con cordón, hicieron un cordón finalmente, que es provocativo, ¿no? Bueno, explicar antes, Gladys, a la gente que no conozca cómo funciona el encuentro, que todos los años, al pasar la manifestación multitudinaria, hay un sector grande de la manifestación que va a la iglesia. Que se va a la iglesia porque se considera que la iglesia, desde la conquista, ahora que estamos ante el 12 de octubre, ha estado siempre hostigando al pueblo, en este caso a las mujeres más todavía, ¿no?, que a los hombres, porque a nosotras, pues se nos ha, sobre todo, se nos ha adoctrinado de una manera en que seamos sumisas, en que seamos la mujer del hogar, en que no se puede hacer el aborto porque el aborto es un crimen. Entonces, eso está tan metido en el feminismo argentino que se va todos los años a la iglesia y lo que se hace es gritar: iglesia, basura, vos sos la dictadura, apoyas a los prosenetas, apoyas a los curas abusadores, o sea, ahí se pinta la fachada, o sea, eso es, digamos, gritos, pintadas, sí, eso es lo que se... ritual sí. Que fue todos los años. Sí, sí, pero desde el año pasado, que también se reprimió, incluso con un grupo nazi que también pegó a las mujeres, este ya es el segundo año que se reprime. Sí. Yo creo que hay una decisión política de que la iglesia no se toca, que no, es una institución que no se toca. Sí, y que no importa que hagamos, aunque seamos mujeres. Que es el límite, claro. Sí, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, decirles que se tiraron balas a periodistas, a informadores e informadoras alternativas, que hay siete comunicadores y comunicadoras. Hay una chica, Joana, de la Garganta Poderosa, que es una organización uh-huh. social, que la dispararon a la cara a 2 metros de uh-huh. distancia. Y hay un compañero también de la agencia Telan que le dieron 3 balas, a otro compañero 1 bala. O sea, no iban a dispersar la manifestación, iban a disparar a la persona que iba a contar lo que estaba pasando. Claro, la prensa fue la víctima de esta represión. Pero bueno, también las chicas que estaban ahí manifestándose cerca de la iglesia. Bueno, se nos acaba el tiempo porque tenemos que poner una música, no vamos a estar sin música. Entonces, acercamos un poco este encuentro, a lo mejor tenemos algún aspecto más para contar en otro segmento de resumen, pero bueno, queríamos contarles que acabó la marcha un poco con ese sabor amargo porque estábamos tristes por las compañeras que fueron atacadas y los compañeros, que nos desplegamos, que ya no fue lo mismo porque ya no fue el festejo de la peña y lo que había después, ya no fue lo mismo. Y bueno, al final ya se cerró y se decidió, con algunas diversidades de opiniones que no vamos a entrar ahora, que el próximo va a ser en el Chaco. Va a ser en el Chaco. Nos encontraremos allí seguramente, o donde se decide. Eso es en el norte argentino. En el norte pobre, una provincia que está, se ha sacado la tierra a los pobladores, a los campesinos, a los pueblos originarios, así que bueno, nos encontrará allí. Bueno, y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando a 3 raperas, hip-hoperas latinoamericanas. Rebeca Lane de Guatemala, Miss Bolivia de Argentina y Ali Guagua de México. Libre, atrevida y loca. Hasta la próxima semana. Rebeca Lane, Rebeca Lane, Miss Bolivia con Ali Guagua. Con el chess, chess, chess, okay. Vamos, chess. Original. Carnalas. Y se me nota la lengua pelo de entrada. La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal. Juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como suena el ritual. Haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si